alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, nuevo programa acá en Argentina. Nos estamos muriendo de calor, creo que en cualquier momento nos prendemos fuego. No se puede estar más, pero bueno, acá estamos en otro programa de Alto Voltaje donde vamos a pasar, como siempre, buena música, buen rock, buen metal, bueno, lo de siempre. Hay gente que por ahí me dice, mirá que en otros lados nosotros vivimos y hace 40 y pico grados, 50. Y vos te quejás porque hace 38 o 40, así está bien, pero en el lugar donde yo vivo hay mucha humedad, qué sé yo, y esa porquería te mata. Entonces hace que el calor, en vez de parecer que haga 38, parece que hace 50. Esto es vida solamente para el que tiene pileta y aire acondicionado y no trabaja. Está el pedo en la casa. Es así. Si no, no se puede vivir más. No se puede creer que estemos a menos a 10 días del otoño y haga este calor. No se puede estar más. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos en otro programa y bueno, vamos a bancarla. Otra no queda. Bueno, les recuerdo como siempre dónde pueden escuchar el programa. Los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, la radio de Córdoba, Argentina. Los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio. Los domingos a las 20 horas por Somos una Red World Team de Colombia. A las 23 horas, también el domingo, por TicoZone.com de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio, la radio de Salto de Uruguay. Y a las 21, también del lunes, por Urgente Radio de Ecuador. Los martes a las 20 horas estamos por FM Schenker de Misiones, Argentina. Y los miércoles a las 21 horas por asteriscoradio.com.ar de acá de la provincia de Buenos Aires. Digo las redes, recuerden que estamos en el Facebook Alto Voltaje, que ahí los domingos subimos el programa que sube Somos una Radio World Team de Colombia. La fanpage Alto Voltaje LP, ahí se suben todos los programas también. El canal de YouTube donde están todas las entrevistas que hemos hecho es Alto Voltaje LP también. En Instagram nos pueden encontrar en @altovoltaje71. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y los que quieran escribir al WhatsApp, si es fuera de Argentina, tienen que poner +549 221 614 5773. También les recuerdo que todos los programas están subidos a cadornarock.com/altovoltaje. También se pueden escuchar en iVoox. Hoy vamos a tener los mismos bloques de siempre, pero bueno, hoy vamos a tener el temazo en vivo en lugar del bloque de blues, una semana cada uno. Y las bandas emergentes van a ser Aérea de Argentina y Hellraise de Brasil. Ahora ya arrancamos con el primer tema y después, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a escuchar a Richie Kotzen con el tema Riot. That divides. Whoa, no, we're under fire. Bueno, y vamos a hablar del gran Steve Harris, el genio de Steve Harris, bajista de Iron Maiden, que estuvo hablando estos días y dijo unas cuantas cosas interesantes. Habló, por ejemplo, de Paul Di'Anno, de cuando se encontró hace unos meses en Croacia, que Paul Di'Anno necesitaba hacerse una operación por todos los problemas que tiene, y Iron Maiden juntó la plata para pagarle una de las operaciones. Lo que dijo Steve Harris es que no había ningún puente para reparar en su relación con Paul Di'Anno, quien lo comparó con Hitler en el pasado. Y Harris dijo: no pienso que hubiera que reparar ningún puente. Paul había dicho algunas cosas sobre su tiempo en Maiden, pero así es Paul, dijo. Es como es y como siempre será, y no tengo ningún problema con eso. Una vez me llamó Hitler, dijo. Lo que ofendió a algunos, pero a mí me pareció gracioso, dijo Harris. Y después Paul Di'Anno le quitó peso a aquella comparación durante una entrevista con la revista Rock Hard de Grecia, donde dijo: yo llamé a Steve Hitler una vez por la forma en la que se dirigía al grupo. Es como un puto ejército, dijo. Él está tan centrado en ese aspecto que no puede pensar en otra cosa con la que compararle. Y dije Hitler, pero no lo decía en sentido estricto. Ahora Steve Harris recordó ese encuentro con Paul Di'Anno y dijo: fue un placer ver a Paul, pero obviamente también fue triste verlo en esa situación. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlo, eso lo vamos a hacer, dijo. Y entrando específicamente en cómo Maiden ha terminado ayudando con los gastos médicos que requería Paul Di'Anno, Harris dejó en claro que si no puedes ayudar a uno de los tuyos cuando lo necesita, es algo que va mal. No me extraña de Harris por el tipo de persona que dicen que... Bueno, después lo estricto sí, dicen que es muy estricto con la banda, pero bueno, las grandes bandas son así, si no, no les va a ir bien nunca. Después Steve Harris habló de Bruce Dickinson, y dijo que lo que le hicieron a Bruce Dickinson no fue justo. En la entrevista Harris estaba hablando de la época que estaban grabando el disco Somewhere in Time. Y habló del choque entre Dickinson y él. al frente de la banda sobre la elección artística. A tomar es un aspecto que se pone sobre la mesa y ante el que el bajista no duda en bromear. Dijo: ¿cuál es la novedad? Y se rió. Para acto seguido recordó cómo antes de grabar ese álbum se llevó a cabo la gira más larga de Maiden, la del álbum Powerslave. Y dijo: mira, lo que le hicimos antes de eso no fue justo para nadie, pero especialmente para Bruce. Tocar durante 13 meses, 5 o 6 noches a la semana, es llevar las cosas al límite absoluto para un cantante. Pero en aquel momento nos creíamos invencibles, aunque muy pronto nos dimos cuenta de que no lo éramos. Bueno, sí, puede ser. No, no puede ser. Es. Para un cantante, cantar todas las noches durante un poco más de un año, lo habrán reventado al pobre Bruce Dickinson. Pero bueno, ahora está haciendo autocrítica a Steve Harris, aunque bueno, ya pasó. Y también lo que habló es de que dijo: nos estamos haciendo mayores, todo lo que puedes hacer es sonreír. Empezó a hablar del final de Iron Maiden. Cuando le preguntaron si iba a haber un disco, si iba a continuar después del disco Senjutsu, que fue el último de Maiden, y dijo: ¿quién lo sabe con seguridad? De momento queremos hacer tantas giras como podamos, pero aunque nos semi-retiráramos, podría seguir haciendo discos. No sé, ya veremos, dijo Steve. Dijo: siempre pensé que estaría bien hacer 15 álbumes, algo que hemos superado. A partir de acá todo es cuesta abajo, pero todos seguimos disfrutando, posiblemente más que nunca. Quizás porque sabemos que nos acercamos al final, intentamos no pensar demasiado en eso. Pero mientras todo el mundo siga disfrutando con lo que hacemos, seguiremos adelante todo el tiempo que podamos. Sobre una pregunta que le hicieron, cómo a su edad sigue manteniendo esa energía en el escenario, dijo: la verdad es que ni siquiera pienso en ello. Llegará el momento en que ya no podré hacerlo. No quiero ni planteármelo. Simplemente voy a hacer todo lo que pueda mientras pueda. Solo hay que asimilarlo. Todos nos hacemos mayores. Eso es lo que pasa. Todo lo que puedes hacer es sonreír, beber una cerveza y recordar los buenos tiempos. No tiene sentido deprimirse, la vida hay que celebrarla. Toda esta reflexión sobre el paso del tiempo desemboca en el motivo de que la obra de Iron Maiden haya tomado caminos más complejos en sus más recientes lanzamientos, comentando que en Senjutsu no quisieron dejar nada en el tintero. Si este va a ser nuestro último álbum, entonces quiero utilizar algunas de las ideas más grandes que tengo. Siempre habrá gente que piense que el grupo murió en 1988, y por mucho que me desconcerte, está bien que alguien pueda pensar eso. Quizás esperan que volvamos y hagamos algo como lo que hicimos en el 99, pero nunca lo haremos. Ahora es ahora. ¿Por qué querría alguien una segunda parte de algo del pasado?, dijo Harris. Ahora, hablando yo o gente que conozco de esto, los que vimos a Iron Maiden recientemente en vivo, por video, por donde sea, están como nuevos, no están para retirarse para nada. Pero se entiende lo que dice Steve Harris, porque ya tienen una edad todos arriba de los 60 y aparte tocan heavy metal. No es que tocan tango y tienen que estar quietos ahí, sino que al tocar heavy metal se tienen que mover el escenario. Bueno, Bruce Dickinson corre para todos lados, Harris también, bueno, todos. Entonces por eso es lo que dice. A ver, los años nos pasan a todos. Yo tengo 40 y pico y me duelen las piernas a veces. Imagínense personas de 60 y pico o cerca de los 70 como Steve Harris, que es obvio que en algún momento no le va a dar más el cuerpo. Entonces por ahí él lo que dice es que no sabe si va a seguir grabando discos después de que ya no pueda tocar en vivo, porque simplemente en el estudio, es como dijo Bruce Dickinson la otra vez, el último disco lo hizo sentado por un problema que tenía. Entonces en el estudio van a poder tocar 20.000 discos más. Ahora, en el escenario no se sabe cuánto tiempo le queda. Tanto Iron Maiden como otras bandas que tienen que son todos tipos de edad ya grande, avanzada, y que la gente se cree que van a ser jóvenes toda la vida, y por ahí te dicen: qué hecho pelota que está este, o qué mal que está este, y no se dan cuenta que son tipos de 60 años para arriba, algunos de 70 y algunos hasta casi 80 como los Stone. Y te dicen, oh, están hechos pelota. ¿Y qué querés? Son tipos grandes. Tienen la edad de nuestros abuelos. Y nuestros abuelos, algunos murieron y otros están en su casa haciendo vida de jubilado porque no pueden hacer nada. Entonces, ¿por qué les exigen o les dicen, no, están hechos pelota? No hablo del caso de Iron Maiden, digo de otros casos. ¿Y qué querés? Lo dijo él, son gente grande ya y bueno, ya empiezan a pensar en el final de sus carreras. Es una carrera que, bueno, igual la pueden tener muchos años, pero en algún momento lamentablemente se tiene que terminar. Esperemos que Iron Maiden pueda seguir muchos años más, todos los que puedan, porque siempre es lindo ver a Maiden y mientras hagan un show que la gente lo disfrute. Y bueno, entonces la cosa va a estar buena. En el momento que no puedan más, dirán no podemos más. Y bueno, se terminará Iron Maiden como también se va a terminar AC/DC y un montón de bandas. Por ahora están y hay que disfrutarlas. Así que, después de todo esto, vamos a escuchar a Iron Maiden. Elegí un tema que me gusta, que no es viejo, es bastante nuevo. Simplemente porque me gusta y porque tenía ganas de escucharlo. Así que vamos a escuchar a Iron Maiden con Speed of Light. Y hablando de bandas legendarias, como hablábamos recién de Iron Maiden, hace unos días en Argentina tocaron Motley Crue y Def Leppard en el Parque Sarmiento. Conozco mucha gente que los fue a ver, yo no fui, pero conozco bastante gente que fue a verlos. Y a mí me dijeron que estuvo espectacular. Tenían 50 toneladas de escenario repartidas en dos camiones de equipos de sonido, tres pantallas y tres de luces. Así tocaron ante 25.000 personas, dos de los grupos más emblemáticos del rock de los 80, y ratificaron la estatura de sus propias leyendas. Esto es una reseña que hizo Página 12, donde dice: aún ante el parecido de dos grupos que tienen semblante festivo, pero vivieron cercados por la muerte, esta era una buena ocasión para apreciar las diferencias. Unos responden a la tradición británica de lo melódico y su delicadeza, y los otros a una sonoridad cruda. El audio de Def Leppard fue como un bálsamo para la dimensión de la música en vivo, equilibrado, con espacio para cada instrumento y además potente. Todos esos fierros que trajeron toman sentido cuando los músicos hacen bien su trabajo, como Joe Elliott, que sostiene una gran forma vocal hasta cuando recurre al falsete. Todo va a estar bien, pareció comunicar el set durante los 90 minutos que los de Inglaterra estuvieron sobre el tablado. En su primera visita después del desembarco en el Luna Park en el año 2017. Tocaron todos sus hits, todos sus temas emblemáticos y ya históricos. No faltaron las baladas Love Bites o el hit Pour Some Sugar on Me. Después del golpe que sufrieran bandas como estas, cuando en los 90 todo se volvió más alternativo y conflictuado, el rescate de la cultura pop vino bien para poner en valor a dos leyendas del rock que después de todo notaron que debían hacer lo que sabían. Con Def Leppard cantaron Taylor Swift y Miley Cyrus. Joe Elliott grabó un tema con los suecos Ghost, exponente de la renovación del metal más cancionero. Y Motley Crue había relanzado su mito con la aparición de la película The Dirt a través de Netflix, adaptación libre de la biografía escrita por la banda en conjunto con Neil Strauss en 2001, donde se hace foco tanto o más en las vidas privadas que en la obra de los músicos. En definitiva, una no existiría sin las otras. Y así como la obra de los angelinos habla también de su privacidad, tiene el poder de situar al oyente en un momento y lugar específicos. ¿A dónde puede llevar la blasfema Wildside que usaron de apertura, sino a la de Los Ángeles a mediados de los 80? Cultor de un sonido más áspero que el de Def Leppard, el cuarteto llegó sin muchas novedades creativas respecto de su debut en Buenos Aires en el Pepsi Music en el año 2008, que se metió en la historia porque llovía a cántaros. Fue uno de los mejores momentos en la carrera de Motley Crue cuando vinieron acá por primera vez, acá en Buenos Aires, volvió a confesar el bajista y mente maestra Nikki Sixx, mientras una fanática abrazada a él le repetía que lo amaba. Estamos terminando la gira sudamericana acá, dejamos lo mejor para el final, dijo. De lo nuevo sonaron Saint of Los Ángeles, extraída del disco que llegaron a presentar aquella vez, y The Dirt, de la banda sonora de la película. La novedad fue la ausencia de Mick Mars, el guitarrista que dejó la banda por asuntos de salud. Su reemplazo fue John Five, un músico excéntrico que tocó con Marilyn Manson y Rob Zombie, entre otros. El mago, como le dice el bajista, tiene sonido y presencia y conoce su instrumento como pocos, y aunque el nivel de su guitarra estaba tal vez algo alto, supo recrear cada yeite. A esto se podría agregar la incorporación de dos bailarinas y coristas, más presentadas como efigies pecaminosas que como músicas. Se sabe que en un concierto de Motley Crue hay 10 o 12 temas que no se mueven de la lista, porque funcionan, siempre pasan Shout at the Devil, Livewire o Lux Tag Kill. Aún así, lo que más encendió a la gente fueron apariciones más frescas como el rock Too Fast for Love. Tocaron también Helter Skelter, el tema de los Beatles, versionados por ellos en el 83. Y la cara punk con Anarchy in the Uk de Sex Pistols. Al igual que en el resto del show, las pantallas aportaron detalles y reforzaron cada concepto. Durante la hora y media del set, el sonido fue menos claro, pero no menos potente que el de sus predecesores. Y ya cerca del final, dos clásicos que encierran una paradoja: Home Sweet Home, con el baterista Tommy Lee al piano, que inspiró a Axl Rose para componer November Rain, y Dr. Feelgood representó al disco clásico del mismo nombre, cuyo sonido animó a Metallica a llamar a Bob Rock como productor para trabajar en el álbum negro de 1991. Pese a que la década de los 90 le fue esquiva estéticamente, su música influyó en dos de las piezas más emblemáticas de un nuevo comienzo. O sea, lo que acá dicen, que yo también lo escuché por varias gente que he hablado con ella y otros que leí por internet, es que Def Leppard sonó mucho mejor que Motley Crue, pero que Motley Crue igual fue una fiesta. A eso agregado que antes de ellos dos tocó acá de Argentina Rata Blanca, que Rata Blanca es como si fuera una banda internacional por el sonido que tienen y por la ya historia que tiene Rata Blanca, donde toca todos sus hits desde el 87 hasta ahora. Bueno, el último disco lo sacaron en el 2015, esperemos que saque Rata algún disco nuevo, pero Rata Blanca es como si fuera una banda internacional, así que prácticamente está bien. Tocaron en Argentina y son argentinos, pero es como que vas a ver a tres bandas del mismo nivel. Rata Blanca no tiene que envidiarle nada a nadie, ni a Def Leppard, ni a Motley Crue, ni a nadie. Así que los amigos que fueron míos me dijeron que fue una fiesta total, que Def Leppard estuvo buenísimo, que Motley Crue también, pese a que no sonaba muy bien el sonido, o estaba muy alto, y que Rata Blanca dicen que fue una cosa de locos. Hay que aprovechar para mirar estos recitales porque, como hablábamos hoy de Iron Maiden, no sabemos cuánto tiempo más va a seguir Motley Crue, que dijo Nikki Sixx que piensan seguir hasta el 2031 si pueden. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si pasa eso. Y Def Leppard, uno nunca sabe. Están grandes los dos grupos, entonces nunca se puede saber cuándo esto va a terminar. Entonces, mientras se pueda, hay que aprovecharlo. Y lo del otro día acá en Argentina fue una fiesta. Así que bueno, se celebra eso. Bueno, vamos a irnos de este bloque con un tema de Def Leppard. Vamos a escuchar un cachito a Def Leppard con un tema icónico de ellos. Lo vamos a escuchar en vivo. Por supuesto que no puedo poner un tema en vivo de cuando vinieron acá a Argentina porque no se grabó. O si se grabó, todavía no salió nada. Y está todo grabado por celular y suena un desastre. Entonces vamos a poner un tema en vivo del año 2020, de un recital de Def Leppard del año 2020, para no poner un tema viejo que no suene actual en vivo. Por eso puse uno de ahora, de hace poquito. Así que vamos a escuchar a Def Leppard en vivo con el tema Animal. Don't be Still hope. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Julio, bajista de la banda Hellrise de Cidade Franca, Brasil. Acabamos de lançar no Western Weaver Canción, Immortal, que se inspirou em la figura de Drácula. Una canción hecha con amor para aqueles que les gusta el verdadero heavy metal y el power metal. Espero que lo disfruten. Buscamos en las redes sociales y principales plataformas digitales. Un abrazo desde Brasil. Adiós. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos a Poison. Nunca lo habíamos pasado a Poison, me parece, en el programa. O si lo pasamos, no estuvo en el bloque de la balada, eso seguro. Con su canción Every Rose Has Its Thorn, que es una balada publicada como tercer sencillo del segundo álbum de estudio, Open Up and Say Ha. Es el tercer sencillo de dicho álbum, lanzado el 12 de octubre de 1988 por la compañía discográfica Capitol Records. Es la canción más exitosa de la banda a nivel comercial, llegando a posicionarse en el número 1 del Billboard Hot 100 por 3 semanas consecutivas en la Navidad de 1988 y la primera semana de 1989, y llegó al puesto 13 en la lista de sencillos del Reino Unido. La canción alcanzó el puesto 100 de las 100 mejores canciones de los 80 y 100 en las mejores canciones de amor. Fue certificada con el disco de oro otorgado por la Recording Industry Association of America. A lo largo de la canción tiene un ritmo lento con dos solos de guitarra que se complementan e interactúan. Es interpretada con guitarra acústica por Brett Michaels. La canción es muy diferente a las demás baladas que se hacían en la época, pues tiene una notable influencia country. Brett Michaels cuenta que la canción la escribió en una lavandería luego de hablar con su novia de entonces, por medio de un teléfono público, momento en el que se percata de que a su lado se escuchaba una voz masculina, lo que provocó un mal presentimiento, colgando el teléfono devastado. Luego, con el corazón roto, escribió esta canción sin la idea de publicarla como sencillo o en un álbum de estudio. De hecho, se rehusó a enseñarla a los otros miembros de la banda o a la disquera. Sin embargo, estos últimos la descubrieron y vieron un enorme potencial en la canción. En un principio no fue del agrado del resto de la banda debido a su ritmo, que era muy distinto al estilo de Poison. Si la canción nunca hubiera sido descubierta o Brett no lo hubiera mencionado, la historia de la banda sería completamente distinta, dicen ellos. El video de la canción fue dirigido por Marty Kaliner. En él muestran presentaciones de la banda en conciertos, pero en el video en blanco y negro. Brett Mitchell tocando la guitarra en un lugar solo y oscuro, también con otras cosas que sucedían en el momento con la banda. La canción ha sido cover de otros artistas, incluyendo Joy Fatton, Miley Cyrus, Tom Cruise y hasta Blink 182, entre muchos otros. Ha sido banda sonora de varias películas y programas o series de televisión internacionales. La canción también apareció en American Idol. De cover también sale en un capítulo de Los Simpsons, cuando Otto la pone de fondo para declarársela a su novia. Apareció en 2012 en la película norteamericana La Era del Rock y fue versionada por Chord Overstreet para el episodio Audition de la serie Glee. El significado de la canción para Brett Mitchell es que la flor en su carrera y la espina en el que despegué de esta le había costado la ruptura con su novia, aunque el significado que se le puede dar es que la flor es su vida y espinas los problemas. La canción en el 88 y en el 89, en las posiciones que estuvo en distintos países, por ejemplo, estuvo en Alemania, estuvo en el puesto 38, en Australia en el 16, en Estados Unidos fue número 1, en Irlanda estuvo como número 8, en Nueva Zelanda número 8, en Países Bajos estuvo 18, en el Reino Unido estuvo número 13, en Suecia estuvo número 20 y en Suiza estuvo número 12. Es una gran canción, una gran balada, como todas las baladas, de rock, a mi entender, o de heavy metal de la década del 70 y 80. Para mí, como esas baladas que son las que casi siempre paso acá en Alto Voltaje, para mí como esas baladas no hay, las de ahora no son buenas. O por ahí no se conocen, no sé. Pero en esa época eran distintas y a todo el mundo le gusta, hasta la gente que no le gusta el rock o no le gusta el heavy, le gusta este tipo de baladas. Estas, Carrie, las de Scorpions, bueno, la de un montón de bandas de heavy y de rock. Así que bueno, vamos a escucharla acá en Alto Voltaje, en el bloque de la balada. Así que bueno, vamos con Poison y su balada Every Rose Has Its Thorn. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I hear you found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like it. As it's dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. El temazo en vivo. Bueno, y estamos en el bloque de El Temazo en Vivo. Este tema tranquilamente podría haber ido al Superclásico, que en algún momento seguramente irá. Pero bueno, hoy lo tenemos en el Temazo en Vivo, que es nada más y nada menos que Back in Black de AC/DC. Canción que fue incluida en el séptimo álbum de estudio de la banda, que se volvió un himno para sus seguidores. A principios de los años 80, AC/DC ya se había posicionado en la cima del hard rock y disfrutaban del éxito de su álbum Highway to Hell, que fue reconocido con un disco de oro en los Estados Unidos al conseguir más de medio millón de copias vendidas. Y tras la muerte de Bon Scott, la banda creó Back in Black, en donde plasmaron sus sentimientos ante la ausencia de Bon. El 20 de febrero de 1980, la banda, liderada por los hermanos guitarristas Malcolm y Angus Young, recibieron la lamentable noticia del fallecimiento de su vocalista, misma que dejó devastado a todos los integrantes del grupo. Decidieron tomarse un descanso, pero sabían que en un momento debían de regresar a la escena, por lo que realizaron un casting donde Brian Johnson fue elegido para ser el encargado de cantar las melodías de la banda. El álbum Back in Black se convirtió en el primer álbum de Brian Johnson dentro de AC/DC tras la muerte de Bon Scott. Este disco es un tributo a su ex vocalista. La canción lleva el nombre del disco y en ella se habla del retorno de la banda a los escenarios luego de superar la muerte de su gran amigo, mientras que la letra tiene unos tintes de esperanza y confianza en su nuevo cantante. Cuando se anunció que Brian Johnson sería el nuevo cantante de AC/DC, se desató la ira entre los fans, pues muchos no creían en él ni en la banda. Por ello, Angus, Malcolm y Brian Johnson se sentaron para escribir la letra de una canción que dejara claro que AC/DC estaba de regreso y con más fuerzas que antes. Finalmente lograron lo que se propusieron, pues la canción entró en el puesto 187 de las 500 mejores canciones de rock de todos los tiempos de Hard Rock de la cadena de televisión VH1. Además, el álbum Back in Black se volvió el segundo disco más vendido de la historia detrás de Thriller de Michael Jackson. La melodía de AC/DC es un gran homenaje a Bon Scott. ¿Quién le hubiera gustado ver el grandioso retorno de la banda? Según una entrevista que le hicieron a Malcolm Young años atrás, él dijo que la canción, él empezó a tocar la canción y pensó que no era buena o que no iba a funcionar. Y supuestamente se la hizo escuchar, le dijo a Angus, le dijo que no servía, que la iba a tirar. Angus, que no la tire. Y bueno, al final terminó siendo una de las canciones de rock más grandes de toda la historia del rock, justamente. Y si me apuran, puedo decir que por ahí es la mejor. No lo sé. Puede estar. Back in Black yo creo que le gusta a todo el mundo. No conozco gente... Es más, gente que ni siquiera escucha AC/DC, le encanta Back in Black. O sea, es una canción que le gusta a toda la gente. No sé por qué será. Será porque es muy buena canción, simplemente. La han versionado grupos como Foo Fighters, The Hives, Travis, Lewis Mastin o Carlos Santana también. Y también fue denominada por el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que formaron el rock. Y donde vamos a escuchar la versión en vivo de este tema fue el 17 de agosto del año 91 en el Monster of Rock en Donington, que fue la undécima edición del festival. Un día parcialmente soleado y cálido, las entradas costaban 22,50 libras esterlinas y solo se vendieron con anticipación, ya que al igual que la edición anterior, no se habilitaron boleterías en el mismo día. Las puertas del recinto se abrieron a las 10 a.m., hora local, y la primera banda en tocar salió a las 14 p.m., que fue The Black Crowers. Luego le siguió Queen Rage, que promocionaban Empire, lanzado el año anterior. Más tarde fue el turno de Motley Crue, y después siguió Metallica, quienes el mismo año pusieron a la venta su disco homónimo. Como banda de cierre se presentó AC/DC, que promocionaban su álbum número 12 de estudio, que fue The Razor Edge de 1990. Aunque no hay una cifra exacta del público que se presentó en el concierto, se estima que fue menor que las versiones anteriores debido a que la popularidad del festival había disminuido ante nuevos estilos musicales que comenzaron a aparecer en la década de los 90. Por ejemplo, ninguna banda del naciente grunge deseaba tener algo con el Monster of Rock y por ello era cada vez más difícil contratar a nuevos artistas. Pero bueno, esta banda sobrevivieron y todavía existen, así que algo bueno habrán hecho. Las bandas, como dije, fueron The Black Crowers, Queen Rage, Motley Crue, Metallica y cerró AC/DC. No hay mucho más para hablar de esta canción o de AC/DC. Lo que se puede decir es que hay mucha gente que se ha quedado con... Hay muchos fanáticos que escuchan a AC/DC con Bon Scott y por ahí no lo escucha con Brian Johnson. Y por ahí hay mucha gente que le gusta a Brian Johnson y por ahí no conocen a Bon Scott. Hablo de la nueva generación, ¿no? Y después también están los que son recontra fanáticos de AC/DC de la época de Bon Scott. Fanáticos de Bon Scott. Y les gusta más AC/DC con Bon Scott que con Brian Johnson, que son dos bandas distintas. Con Bon Scott era más rock and rollero, por ahí después con Brian Johnson se hizo un poco más pesado, aunque no dejó de ser rock and rollero, pero bueno, se entiende lo que digo. Pero los que les gusta Bon Scott y son fanáticos de Bon Scott igual elogian a Brian Johnson y lo admiran mucho, porque gracias a Brian Johnson la banda siguió viva. Hay que ver qué pasaba si ponían otro cantante que no pegue con la banda. Siempre se recuerda a Brian Johnson decir el miedo que tenía cuando fue a cantar por primera vez con AC/DC en vivo, porque tenía que cantar las canciones de Bon Scott en vivo. Y la gente le encantó y enloqueció. Y bueno, y AC/DC a partir de ahí fue mucho más grande todavía de lo que ya era. Así que bueno, vamos a escuchar acá en el temazo en vivo este terrible tema del año 91, más precisamente el 17 de agosto en el Monster of Rock de Donington. Que el que no lo vio nunca, por favor mire el DVD de ese concierto de AC/DC porque va a enloquecer. Así que vamos en el temazo en vivo, vamos a escuchar a AC/DC con Back in Black. Just making my play. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un tema de Journey. El tema es Separate Ways, que es una canción del álbum Frontiers y que fue lanzada como sencillo el 5 de enero del año 83. Alcanzó el puesto número 8 durante 6 semanas consecutivas en la lista Billboard Hot 100 y pasó 4 semanas en el número 1 en la lista de Top Tracks. La canción también es conocida por su uso en la película Tron Legacy y en la temporada 4 de Stranger Things. Para acompañar la canción en MTV, la banda filmó su primer video conceptual fue una experiencia difícil por una variedad de razones y recibió críticas mixtas de los críticos. La canción fue escrita y compuesta en 1982 durante la gira Escape. No se sabe exactamente cuándo se realizó por primera vez en vivo. Algunas fuentes afirmaron que la primera presentación en vivo de la canción fue en 1982 en el concierto Day on the Green, donde el cantante Steve Perry le dijo a la multitud: "Acabamos de escribir esta canción hace unas dos semanas". Sin embargo, existen grabaciones piratas de actuaciones al menos un mes antes, donde Perry también dice que la canción tenía dos semanas. Y la que hace el cover es Daria Zaritskaya. Es una cantante que hace covers por YouTube. Hoy no pusimos una banda conocida. Ella es la voz de Yersen y Zaritskaya, agrupación que realiza covers por internet, pero siempre a su estilo. Daria, quien es la vocalista del grupo desde el año 2014, cuenta con... ahora tiene 25 años, es nacida en Kiev, en Ucrania, y tiene su propia banda, que se llama Bail Vendetta. El éxito que logró se dio desde hace un par de años atrás, cuando lanzaron a través de YouTube el cover de AC/DC Back in Black, video que cuenta hasta en la fecha con un total de 8 millones de visitas. A partir de este clip, la banda ha vivido una racha de visitas en cada clip que sacan a la luz, cada uno con un mínimo de 500.000 visitas. Cuenta la fecha con más de 386.000 en el canal de YouTube de su banda y con más de 56 millones de reproducciones sumados en todos sus videos. Ella, como contamos, sale siempre en videos de YouTube haciendo, bueno, covers, pero también a lo largo de su carrera se ha presentado como cantante de la banda Sergen y Zaritskaya. Más allá de sus fechas junto a la banda, la vocalista también aprovecha su tiempo y se presenta en vivo. Sí, ella hace sus canciones a su modo, los hace por estilos, por ahí agarra una canción pop y la hace más rockera o más pesada. Y esta es una, porque esta no es, es una gran canción, pero no es una canción que sea un rock potente. Y ella, bueno, a su estilo, hace que sea así. Aparte también pega que la chica es muy linda y hay muchos que la miran por lo linda que es. Vamos a decir la verdad. Pero bueno, no estamos para eso. Estamos para escucharla a Daria con su cover de Journey, Separate Ways, del año 83. Así que vamos a escucharla. Here we go. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Claudio, guitarrista de Aérea, y les quiero contar que el 2 de mayo vamos a estar teloneando a The Winery Dog en el Teatro de Flores. Una gran fecha, muy importante. Nosotros seguimos presentando, si no es uno, es otro, el segundo trabajo discográfico de Aérea. Hay entradas con súper descuento, comuníquense por nuestras redes. Y bueno, aguante la música, los esperamos ahí el 2 de mayo en el Teatro de Flores.

Y este es el bloque del super clásico, donde pasamos un tema que más que un clásico es un super clásico, que es escuchado por todo el mundo y conocido por todo el mundo. Y hoy es el turno de la canción Back to the Bone, que en castellano quiere decir malo hasta la médula, que es una canción perteneciente al cantante de rock y blues norteamericano George Thorogood y su banda The Destroyers, lanzado en 1982 en el álbum del mismo nombre. La canción se basa de un blues rock de Bob Diddley llamado I Am a Man. Si bien no fue un gran éxito en el lanzamiento inicial, el videoclip hizo apariciones recurrentes en la naciente cadena de televisión de música MTV, que fue creado un año antes con gran éxito. El video intercala una actuación en directo de Thorogood y su banda, mientras en otra secuencia se ve a George caminando por las calles con la funda de su guitarra, al que luego en un boliche en donde juega una partida de billar contra Bob Diddley, lo abre y es un palo para jugar el ya dicho juego. El video termina con Thorogood haciendo que el descenso de la bola número 8 entre en el hoyo con un movimiento rápido, una gran cantidad de ceniza de cigarro al suelo, al parecer provocando la caída de la bola al hoyo. El cantante recordó cómo surgió la canción. Dijo: estuve haciendo algunos shows con los Rolling Stones y la J.J. Band. Tan pronto como Keith Richards tocara los primeros licks de Honky Tonk Woman o Start Me Up, habría una respuesta tremenda. Cuando J. Giles tocó la presentación de Love Stinks, tuvo una gran respuesta. Entonces pensé, bueno, pequeño Georgie, será mejor que escribas algo que tenga esa reacción. O internamente de 15 abriles, van a estar diciendo, ¿qué pasó con este tipo? No era bueno haciendo Chuck Berry o poco así, así que dije, bueno, será mejor que encuentres poco aquí para colgar tu sombrero. Esos dos actos fueron muy inspiradores al asegurar que a veces ni siquiera tiene que ser poco que escribiste, pero ayuda. Dijo que tardó unos pocos meses y que cuando estaba armando esa canción, que fue de 1981 a 1982, el rock estaba existido durante 30 abriles. Quiero asegurar, mira algunas de las grandes canciones de rock que habían surgido en ese momento. Rock Me de Steven Miller Band, o Jumping Jack Flash de los Stones, o Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Podría seguir y seguir, dijo. El tremendo catálogo de rock en ese momento era enorme, entonces verdaderamente estaba yo luchando allí. Quería que fuera una especie de blues. Se te ocurre un título y dices, oh no, Jefferson Airplane ya hizo eso, o los Kings ya hicieron eso, todos ya hicieron eso. Todo se había hecho en ese momento, así que esa fue la lucha por encontrar poco que se destacara. Me acabo de poner al corriente recientemente que el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, Joan Jett, se le ocurrió una canción en 1980 que era Bad Reputation. Ahora ciertamente me alegro de haberlo descubierto a posterior de que saliera Back to the Bone. Si hubiera sabido que Joan había hecho esa canción, nunca hubiera hecho Back to the Bone. Habría dicho, ya está hecho, ya sabes. Pensé que habría sido una gran canción para Bob Diddley. Pensé que habría estado en un callejón. De acuerdo, quería que lo hiciera, pero desafortunadamente no tenía un sello discográfico en ese momento. O sea que lo que dice es que vio que no iba a ningún lado porque no estaba, había grandes canciones en ese momento y él no tenía ninguna. Entonces se propuso escribir una. Y bueno, le salió. Y le salió para mí esta gran canción que vamos a escuchar a continuación en el super clásico, que es la de George Thorogood con Back to the Bone. All gathered round, and they gazed

Bueno, y llegamos al final del programa de hoy de Alto Voltaje. Ya nos estamos acercando a los 100, donde vamos a tener algún invitado, vamos a tener de esos que han estado desde el primer momento en Alto Voltaje. Y algunos que han estado, bueno, no van a estar. No importa. Recuerden que pueden escuchar el programa todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Los sábados también a las 20 horas por Seven Rock Radio. Los domingos a las 20 horas somos una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Song de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio Uruguay. Y a las 21 horas por Urgente Radio de Ecuador. Los martes a las 20 horas por FM Schenker de Argentina. Igual que los miércoles a las 21 horas por asteriscoradio.com.ar. Y les vuelvo a recordar las redes. El Facebook es Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. El Instagram es Alto Voltaje 71. Y todas las bandas emergentes que quieran pasarme su música para que yo la pase acá en el programa, pueden escribir al mail altovoltaje1975@gmail.com o al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de fuera de Argentina, tienen que poner antes más 549. Y todos los temas, todos los programas de Alto Voltaje entran a cadornarock.com/altovoltaje y ahí van a poder escuchar el programa que quieran. El 1, el 2, el 8, el 15, el 100, bueno, el 100 no existe todavía, el 91 o el último, el que tengan ganas. También pueden entrar a iVoox, ahí también está el programa. Y en el Facebook de Alto Voltaje están de el 91 en adelante. La semana que viene, no sé si la semana que viene o cuándo, vamos a hacer un programa con Chucho, conductor de Más Allá del Bien y del Mal, y que ahora va a empezar un programa nuevo que se va a llamar Sin Música No Hay Historia, y es el cantante de la banda Aire Arcano. Así que vamos a ver si lo tenemos a Chucho, y en cualquier momento con Chucho y Juan el Cordobés vamos a hacer también un programa especial con mucho rock, donde cada cual va a poner sus canciones favoritas, y como tenemos distintos gustos, nos gusta el rock a los tres, pero por ahí tenemos distintos gustos de bandas. Bueno, va a ser variado lo que van a escuchar. Así que va a estar bueno. Ahora me despido hasta la semana que viene. Espero que no haga más calor porque no aguanto más. Quiero que venga el frío de una vez. Quiero empezar el programa diciendo qué lindo frío que hace. Estoy recontra podrido del calor, no lo soporto más. Como siempre, en la conducción estuve yo, Darío Bardín, desde el primer programa de Alto Voltaje, y nos vamos a ir con un tema de esta gran banda que se llama Burning Rain con su tema Firewall. Hasta la semana que viene, nos vemos. Baby, it's all gone red. Oh yeah, she's a fire monster.